¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Hoy quiero hablaros de un tema muy tecnológico. No es tecnología de consumo, pero sí es tecnología y en concreto es una tecnología que yo utilizo mucho. Es el TTS. TTS, en inglés, Text to Speech, es una aplicación del sistema que permite hacer la síntesis de voz, es decir, transformar un texto escrito en audio. Bueno, muchos de vosotros utilizáis asistentes, sea el de Google, o sea Siri, o sea Alexa. ¿Qué son? Pues son sintetizadores de voz, que cada vez son mejores. La tecnología no es nueva, lleva mucho tiempo, y yo la utilizo muchísimo, porque muchas veces los que consumimos podcast, pues a veces te gusta leer un artículo. Dices, un artículo largo que a lo mejor no tienes tiempo de leerlo ahora, pero te gustaría leerlo más adelante, pues qué bueno sería que tu ordenador de bolsillo, que es tu smartphone, te lo pudiera leer. Bueno, pues eso es lo que hace TTS. De hecho, Android tiene un motor instalado por defecto y desde ajustes, idioma, salida de texto a voz, se puede configurar. También existe la posibilidad en Android de comprar paquetes de voz, bien sea de empresas de terceros o por aplicaciones de TTS. Yo en el pasado he comprado alguna que otra voz. De hecho, hay algunas que son realmente buenas y nada robóticas. El problema, o sea, yo no sé vosotros, pero a mí me pone un poquito de los nervios los Locuendo, ¿no? Esa voz robótica, hola amigos, que algunos utilizan ya de broma en sus vídeos o cuando, qué sorpresa, ¿no? Cuando vas a ver un vídeo que parece interesante y te encuentras que el audio es un Locuendo. Ya lo dicen así en internet, es una voz robótica súper cutre de un tío que quiere hacer un vídeo pero no quiere que salga su voz, que ya podía esforzarse un poco y poner una voz más digna y no ese truño de voz robótica de los años 80. Samsung tiene su propio TTS, que tiene una voz que es rosa y tiene varias y son gratis. Lo que pasa es que creo que no está en todos los dispositivos Samsung y funciona muy bien. Y luego ya hay gente que hace virguerías. Por ejemplo, la voz de Google, es decir, del asistente de Google, la voz de Google cuando estás navegando por Google Maps y te va diciendo gire a la derecha, haz no sé cuánto, haz lo que sea. Pues ha habido gente que lo que ha hecho es coger esa voz, que es un servicio de Google, y han modificado su teléfono Android para poder acceder a la API de Google y que el TTS de Android, en lugar de ser el TTS de Android nativo, sea el de la misma API de Google. Y esto es posible gracias a un tío que se llama MillMike, como leche, y luego mike.com, MillMike, que ha hecho una aplicación que, por lo visto, es totalmente segura. Los de Shataka le han pasado todos los antivirus y la aplicación no tiene nada raro. Y lo que hace es habilitar el acceso a la API de Cloud TTS para que así se pueda usar desde los ajustes de Android. En las notas del episodio os he puesto el enlace tanto a la aplicación de MillMike como a un artículo de Shataka, porque hay que seguir varios pasos. No es fácil, ya os aviso que no es fácil, pero si queréis explorar, pues podéis hacerlo. Se pueden hacer virguerías. Yo os decía que, no sé si lo he dicho, ahora mismo el mayor experto que yo conozco en TTS es el amigo Lector, a quien conoceréis los que llevéis tiempo en Vidas en Red, porque lo he entrevistado y ha aparecido varias veces en Vidas en Red. Además, le dediqué un relato de mi primer libro, creo. Sí, de mi primero, de mi segundo libro, se lo dediqué a él. Y él siempre está investigando. Él estuvo muy metido en temas de lectura de libros para ciegos. Esto lo cuenta en su blog, que le animo a seguir escribiendo. Él, durante mucho tiempo, fijaos que él, su dispositivo principal es el smartphone. Muchos de nosotros hablamos del dispositivo único, ¿no? Qué bonito sería. Bueno, hay gente que sueña con tener un dispositivo único porque tiene muchos dispositivos, pero hay gente que no le queda otra. Aunque yo sé que tiene un Mac que rescató y lo tiene con Linux, pero realmente, en el caso del amigo Lector, él es un protagonista de los libros de Vidas en Red, porque es un auténtico nomadista digital, un geek, un MIC, no, que es un mobile geek. Bueno, pues él desde hace años, pero años, él estuvo donando su voz para leer libros completos para ciegos. El problema es que luego, por algún tema de derechos de copyright, pues por lo visto hubo gente que se lo le cortaron el rollo ese. Él sigue investigando, él siempre me manda muestras. Pues mira, Converso, he instalado esta voz, he comprado este paquete de voz. Y lo último que ha hecho es que hay una aplicación que yo me la he explicado, pero no lo entiendo muy bien, que básicamente es que tú donas tu propia voz y esa voz se remezcla. Y hace unas horas me mandó un audio donde dice, mira, Converso, he utilizado esta aplicación, este servicio, para donar mi voz y este es el resultado. Mira, estimado amigo Tronco Converso 72. Este es el resultado de mi voz personal que he donado. Es un híbrido entre mí y una voz TTS. Bueno, no sé si se ha oído, espero que sí. Pues estas son las cosas que están haciendo. Yo hay una aplicación que os recomiendo, que me recomendó el amigo José Antonio, que se llama Voice Aloud Reader. Voice Aloud Reader. En las notas del podcast tenéis el nombre exacto. Esta es una aplicación que lo que hace básicamente es leerlo todo. Lee web, lee PDFs, lee ebooks, permite guardar un texto en MP3, funciona con otros TTS como Acapella, Ivona o S-Box. Y está muy útil porque tú puedes guardar artículos, por ejemplo, lees un artículo, lo llevas a Voice Aloud y luego lo guardas para que te lo lea en otro momento. Te reconoce el idioma del artículo, puedes configurarla para enseñarle cómo leer ciertas palabras y tiene una versión gratuita que funciona muy bien, pero yo estoy tan satisfecho con la versión gratuita y el precio de la licencia es tan barato que con muchísimo gusto la compré. Y os animo a comprarla. Voice Aloud Reader es el invento porque es que puedes leerlo todo. A lo mejor tienes un artículo largo, ¿no? Y dices tú, jo, pues a lo mejor estoy planchando y no puedo leer. O estoy haciendo otra cosa o caminando, ¿no? Y tengo que prestar atención porque voy caminando. Pues te lo lee. Te lo lee además con la voz que tú quieres súper bien. Puedes grabarlo en MP3, que eso me parece una pasada. Otra aplicación en el campo de la lectura de texto a voz está recomendada por el amigo Jonathan, el poeta del cyberpunk, el nuestro auténtico forajido digital, nuestro nomadista por excelencia, Jonathan, a quien mando un cariñosísimo saludo. Pues él, en una entrevista que tuvo Rupert, que fue a visitarlo, pues él recomendó WD Service. Esta aplicación básicamente sirve para leer las notificaciones de tu teléfono. Bueno, él comentaba, el amigo Jonathan comentaba que él, por donde vive, pues no es buena idea sacar tu smartphone. Porque hay gente que está pendiente y puedes sufrir un atraco. Así que él lleva un pinganillo Bluetooth y el teléfono le va leyendo todas las notificaciones. La aplicación es súper configurable. ¿Qué te lee? Pues te lee si estás usando wifi o datos, te lee la hora, te lee el tiempo, te lee la carga de la batería, si te llega un mensaje te lo lee en voz alta, te indica quién te llama. Es muy configurable y para mí es muy útil. Yo lo tengo configurado para que cuando esté conectado con auriculares o con Bluetooth me lea notificaciones. Y esto es... Esta aplicación es... Además creo que es gratis, ¿eh? Es fundamental, WD Service. Y en otro orden de cosas, y ya cambiando de tema, quiero comentaros, ya sabéis que Mixio ha vuelto a grabar. Mixio es uno de los podcasts de tecnología que, pues probablemente de los más importantes, de nuestros favoritos podcasts de tecnología, junto con el de Jordi Latzer. Y una de las noticias que comentan en Mixio, pues es que el Pentágono nos ha mostrado el futuro de la guerra. La noticia la comenta el podcaster de Mixio, pero la noticia, el artículo, lo podéis encontrar en Gizmodo, que es una página fantástica para temas de tecnología, pero ya no solo temas de tecnología de consumo, sino, por ejemplo, pues esto, un barco de guerra, estos son buques de guerra no tripulados. Y ha mostrado, el Pentágono ha hecho una presentación de un buque de superficie no tripulado, USV Ranger, probando cómo lanza un misil SM-6. Y esto lo ha sacado el Ministerio de Defensa, el Departamento de Defensa de Estados Unidos, en un vídeo donde muestra, dice, lo que va a ser el futuro, que son barcos más pequeños, algunos sin tripulación, que tienen lanzadores modulares capaces de disparar armas de enfrentamiento avanzadas. Este Ranger, el vehículo este, bueno, este, el navío más bien, Ranger, es una embarcación experimental que forma parte del programa Ghost Fleet Overlord, cuyo objetivo es, pues, ir explorando esas máquinas de guerra no tripuladas. Yo no sé cuántos de vosotros habéis visto Terminator. El otro día, este fin de semana, estaba no sé en qué canal poniendo Terminator. Y bueno, mi mujer y yo estábamos cenando. Pusimos, venga, ponemos en la tele lo que sea. Y estaba la película. Y, jolín, había un montón de detalles que no me acordaba de la película de Terminator, la primera. Bueno, lo primero que no me acordaba es lo mal actor que es Arnold Schwarzenegger, tan mal actor que dijeron, tú vas a hacer de robot, que es lo mejor que se da. Y el tío hace de robot y se le da fenomenal, porque no mueve un músculo de la cara. El mundo que presenta Terminator, Skynet, las máquinas cobran conciencia. Bueno, no se plantea tanto que cobren conciencia, ¿no?, como en Matrix, sino que las máquinas toman decisiones en base a las instrucciones y dicen que la principal amenaza para los seres humanos son los seres humanos, por lo tanto, acabemos con los seres humanos. Y las máquinas inician una guerra nuclear contra seres humanos, montan sus fábricas para crear máquinas de guerra y las máquinas de guerra se enfrentan con los humanos en una lucha desigual en un mundo en ruinas apocalíptico espantoso. La verdad es que Terminator es una película muy descorazonadora. Pero es que lo que estamos viendo ahora, drones. Los drones ya llevan un montón de años. Ahí tenéis el podcast, el fabuloso podcast de Juan Luis Chulilla, Por Tierra, Mar y Aire. Maravilloso, esta gente, el nivel que tienen. Pero yo le escuché a Juan Luis Chulilla hablar de su preocupación por este futuro de una guerra donde al final la capacidad de producción industrial de un país va a ser, y la tecnología, claro, lo que va a determinar la guerra. Y en el fondo, de lo que se está hablando es de máquinas peleando contra seres humanos. Si alguno piensa que los fantásticos Estados Unidos, la primera potencia tecnológica del mundo y militar del mundo, que como son buenos, pues lo van a utilizar para el bien, a mí no me da mucha tranquilidad, porque muchas guerras de Estados Unidos son cuando menos extrañas. Y es difícil algunas de sostener. Otras, pues podemos identificarnos más o menos, aunque luego decepcione cómo han gestionado la guerra y las salidas de la guerra. Pero esto es como lo de Xiaomi, ¿no? Es decir, primero aparece el iPhone, ¿no?, que es un smartphone carísimo, al alcance de muy poca gente. Pero luego aparece una empresa que produce smartphones mucho más baratos, que básicamente hacen lo mismo que el iPhone, o sea, son lo mismo, hacen lo mismo, pero son mucho más baratos. Ahora, entonces, yo lo que pienso es, ¿qué ocurrirá cuando potencias menores se hagan con esta tecnología? ¿Qué ocurrirá cuando llegue el día en que haya un enfrentamiento real y a lo mejor algunos políticos se sientan más seguros de no tener que pagar el alto coste de enviar soldados al frente? Cosa que en Occidente, en las democracias occidentales, es un palo porque, jolín, porque ya están la gente haciendo manifestaciones, algún partido político diciendo no a la guerra, venga, y haciendo y minando la popularidad del político que declaró la guerra, político presidente, cosa que esto en otros países y en otras partes del mundo les da igual que mueran 1.000 soldados como si mueren 1.000.000 de soldados. Ese coste político están dispuestos totalmente a asumirlo. Esto es un futuro que no me entusiasma. Así que bueno, hasta aquí la reflexión de hoy, amigos. Gracias por escucharme. Un saludo a todos. Yo soy Converso, esto es Vidas en Red. Si quieres opinar, si quieres dejar tu opinión, pues vidasenred@gmail.com o mi Twitter @converso72. Un saludo y hasta pronto.